Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. Todo la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Somos las que despertamos, rescatate y escucha. Y se va la tardes, viernes 27 de septiembre, programa número 26. 26. Por ahí. Y bueno, y estamos de estreno. Estamos de fiesta, estamos acá estrenando Cortina. Hola, compás. Hola, compás. Hola, Pau, China. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? Hola, Gaby. Hola, Gaby. Femis. La compa. Genuen. Me dice Junuen. Bueno, hermosa tarde. Ya empezamos. Bien, ya no es de noche. Aguante el momento libre. Bueno, contentas por esto, ¿no? Haber dejado atrás la canción Huelga de Amores. Nos vamos a apropiar del tema. Incómodas con ese tema, buscando un tema y encontrándolo en esta conchacarera que es alucinante, así que en lo particular estoy re emocionada. Ay, lindo. Sí, bueno, y acá estamos con las compas que de hecho vamos a seguir charloteando en la varieté, vamos a seguir acá con las chicas, con la Femi y también con la compañera Shewen. No. Yuen. Soy malísima. Yo te puse Shven en el... Es como un mapuche, como si dijeras Newen, pero ahí va. Con Yuen. Ahí va. La compa es feminista y zapatista y seguramente muchas otras cosas más, pero... Gracias. Está bueno presentarla así. Ahí va. Bueno, ¿y qué semanita cargadita? Ahí un par de cositas fueron pasando que... Bastantes cositas, ¿no? Como siempre nuestra semana, contexto electoral, Y en un contexto electoral donde, como está tan cargado el programa, tan lindamente cargado, elegimos hablar de dos temas que lamentablemente cruzan la muerte, ¿no? En mi caso voy a hablar de los asesinatos laborales, y la Chi después va a estar dando ahí una síntesis de lo que es el asesinato de la Pachamama, ¿no? Doble y respecto de lo que es la muerte de José Bulacio, este obrero de la construcción que estaba junto a sus compañeros trabajando en la ampliación del aeropuerto, una parte que se iba a llamar Zeppelin, perdió su vida, se cayó de un andamio, 16 metros de caída libre, 13 compañeros resultaron heridos. Y nos enteramos de José por la utilización política de la muerte de José, ¿no? Porque justamente como estamos en campaña, justamente porque es la ambición macrista de inaugurar para hacer campaña, ¿no? Lo que cruza la muerte de José. Pero José es uno más de una lista terrible, compas. Hay un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales, VAL, lo pueden buscar en las redes. Ellos se agruparon desde amigos y familiares de muertos laburando, y se agruparon y allá por el 2016, y en 2018 presentaron el primer informe de asesinatos laborales. Y resulta que en un año de recopilar información, llegaron a la cuenta de 450 trabajadores muertos trabajando. Registrados, no cuenta el negro y no cuenta las enfermedades laborales. Estamos hablando de un miembro de nuestra clase trabajadora que fallece cada 20 horas. Zarpado, zarpado y zarpada la complicidad que se da siempre de la Santa Trinidad, que es el Estado en su rol de controlador, la burocracia sindical, que es la que permite que los trabajadores trabajen en condiciones insalubres, y la patronal, que se aprovecha económicamente de ese abaratamiento de costos. Así que una reflexión chiquitita: cuando les digan, en vez de ley de reforma laboral, toquemos cada uno de los convenios, informo nomás, la UOCRA en 19 meses perdió 189 trabajadores, y Vaca Muerta, que es uno de los convenios que también dicen, lo ponen como ejemplo, contabiliza ya 8 muertes desde que se implementó. Bueno, ya, y seguimos en sintonía. Seguimos hacia la línea oscura de asesinatos. Vamos. El asesinato del planeta, ¿no? En línea con lo que decía Marce y del capitalismo extractivista, ¿no? Y de las burguesías, sobre todo de Latinoamérica. Hoy 27 fue la huelga acá en Argentina, una huelga mundial en realidad por el cambio climático, que arrancó el 20 en distintos países de Europa. Lo que piden obviamente es que se declare la emergencia climática, y lo interesante en realidad de este movimiento quizás es pensarlo desde las generaciones que lo llevan adelante, que son nuestros pibes y nuestras pibas. Digo nuestros porque a mí me pasa que en las escuelas hoy lo charlábamos y tengo un montón de pequeñas militantes sueltos, pero esto con la conciencia puesta en que el capitalismo, quizás no en esas palabras, pero nos está quitando la pacha, digo, más allá de que no podamos trabajar la tierra y demás, están destruyendo todo. Y una cosita que quería agregar, buscando como datos que no los podemos desarrollar por el tema del tiempo, también se están dando cosas acá. Por ejemplo, hay una campaña que se presentó el 19 de septiembre en Plaza de Mayo, que se llama Gane Quien Gane, que son las distintas asambleas contra el extractivismo que hay en el país, que se están juntando para presentar proyectos de ley y ver de qué manera articular la lucha por abajo y por arriba. Entonces me parece que si es un salto organizativo está bueno. Un datito, según un estudio de la Organización Mundial de Conservación, que las cifras son WWF, que creo que las habrán visto, uh-huh, consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana en microplásticos. Al año estamos consumiendo 250 gramos de plástico a raíz de toda la contaminación plástica que estaba en el mar. Bueno, chiquitito, chiquitito, chiquitito, y nos estamos morfando una tarjeta que no tiene saldo, o que sí, que es muy malo, por semana. Así que solo voy a decir lo que diría Greta, que es una pibita sueca que la deben haber visto, que anda en la tele y demás, con cara de enojada fue: ¿cómo se atreven a robarnos el futuro, manga de gatos? Así, con cara de enojada. Dejé. Corta la bocha. Bueno, así como hay todos estos noticiones que son un bajón, también pasan un par de cosas piolas por otros lados. Por acá también y por otros lados. Paréntesis, por acá también, porque otra cosa quiero mencionar en relación a esto que voy a decir. Pero se viene el segundo Encuentro Internacional de Mujeres Mexicanas. ¿No? Así es. En diciembre. Las compañeras zapatistas están convocando por segunda ocasión, del 26 de diciembre en adelante, allí en Chiapas, al segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Es un placer inmenso ver cómo las luchas se contagian, se propagan, se multiplican, mutan y siguen así convocando y llamando. Es súper hermoso saber que en el territorio zapatista, al contrario de todo lo que sucede y es una normalidad en México, no hay mujeres ni niñas asesinadas, descuartizadas, violadas todos los días. Y no es como una obra mágica, sino es parte del trabajo que han dado estos 25 años y más, el ejército zapatista, las comunidades de base, la ley de mujeres. Entonces, ese es el segundo encuentro y, obvio, están convocadas. Ojalá fueran muchas compañeras argentinas. Capaz podemos ir a huelguear allá con la fe. Barrio, hay que ver cómo llegamos a La Plata nosotros. Bueno, hacemos vaquita. Convoquen, hacemos vaquita. La suben, sí. Llego con la suben. Bueno, se pensando. Acepta quien esté escuchando la radio y sí. Quiera donar ahí para el viaje. Sí, que vamos a para hacer que viaje. Entonces, claro. Chiquillos, yo se lo banco. Bien. En relación a lo que decía la compañera Junuel. En esto de que la lucha es una y del territorio y pensaba en Latinoamérica, la semana pasada, no me acuerdo qué día, lo tengo acá, el miércoles 25, sí. Las compañeras en Oaxaca lograron la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Estaba leyendo que Oaxaca es uno de los estados más pobres de México y que hay una cifra de... es la tercer causa de muerte en el estado de Oaxaca por abortos clandestinos. Así que la celebramos, digo esto, la lucha es una claro. sola. Y hablaban de la marea verde, ¿no? Todas con, sí, con claro. el mismo pañuelo. El pañuelo como, verde wow. ya es un símbolo mundial. Sí, wow. Está sí. instaladísimo en México, en todas las marchas contra el femicidio está. Así que sí. y es muy emocionante es esta lucha. Porque, totalmente. Y sí. nosotras te conocimos, que en realidad te conoció la China, en un taller en el pre-encuentro regional de acá de Zona Sur. Y este fin de semana se celebra el 22, el, ¿cómo se diría? 22. Abo. Abo. Abo. Ese. Vos mandale a Abo. Abo. Vos mandale a Abo. San Justo. O Abe. Abe. Abe. Abo, en San Justo, digo, el mismo que acá fue el cuarto, en San Justo ya van por el 22. Ah. Digo, San en esta Justo cosa, es oeste, pero, mira, sí. mira. Ah, es el del oeste. El del oeste. El oeste. Pero bueno, nada, en esto que decías vos, ¿no? De cómo se van tejiendo redes y cómo se contagia esta marea verde. Sí. A mí me da mucho gusto en particular que sea en Oaxaca. Hay muchas provincias que están luchando por el derecho al aborto, el derecho a decidir, pero Oaxaca es muy especial, ¿no? Sus pueblos indígenas, sus mujeres indígenas son muy bravas, muy luchadoras. No sé si recuerden la comuna de Oaxaca en la APO, el 2006. Bueno, las mujeres hicieron así, como estamos acá nosotras ahora, sus propias radios, se autogestionaron sus radios, todo el tiempo estaban agitando, convocando a la lucha, eso fue en 2006. Sus docentes son clasistas y combativos y han estado en contra de la reforma que quiere imponer el inglés y hacer una educación más volcada al neoliberalismo. Entonces, que este logro de las mujeres en Oaxaca es a través de... No es casual, digamos. De estas claro, no es, raíces, claro. ¿no? De la resistencia indígena, de la resistencia campesina, magisterial. Es hermoso. Ojalá más estados se vayan contagiando y Ojalá en Latinoamérica se vaya contagiando. Todas feministas. De hecho, es el segundo estado recién después de Ciudad de México donde legalizan o digamos logran que se legalice el aborto, por lo cual nada. Un ejemplo de lucha. ¿Cómo seguimos? Estamos perfectas. Estamos muy bien. Podemos ir con un temita. Yo creo que podemos musical, ¿no? Estamos para un temita. Vamos a musiquear. Como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que siéntanse. Varieté Huelguera presenta las nuevas luces del Feminansis. Viejo varieté puede todas las penas para poder liberarme. Qué difícil escribir con esta luna adelante. Voy humeando toda la pena para poder liberarme. No quiero que vos me lleves, prefiero acá quedarme. Voy vibrando con el viento que me lleva a todas partes. No quiero que vos lo entiendas, no voy a ninguna parte. Conoció en la calle. En mi pecho traigo coplas y en mi voz una resaca. En el vino encuentro risa y el alma se me desata. En mi pecho traigo coplas, en mi voz una resaca. En el vino encuentro risa y el alma se me desata. No quiero que vos me lleves, prefiero acá quedarme. Voy llorando con el viento que te lleva a todas partes. No quiero que vos lo entiendas, no voy a ninguna parte. Voy vibrando con el ritmo que me conoció en la calle. Prefiero acá quedarme. Voy vibrando con el viento que me lleva a todas partes. No quiero que vos lo entiendas, no voy a ninguna parte. Voy vibrando con el ritmo que me conocía en la calle. Qué difícil escribir con esta luna delante. Voy humeando todas las penas para poder liberarme. ¡Bravo! ¡Qué guitarra desafinada, che! Muy bien, buenísimo, bueno, hermoso. Bienvenidas, bienvenidas. Sí, con un par de integrantes menos somos tres en vez de seis, pero bueno. Bueno, pero tienen el pero formato. Pero bien, va, va, va. El Unplugger es como distinto. Claro. Bueno, en realidad a las compas las seguimos, las vamos a ver y demás, pero también son las que nos hacen la cortina ahora. Ah. Aparte de guarda, guarda con lo que pedimos, viste que en un momento dijimos, ay, va a estar... Y ya está, y llegó, o sea, ya llegó. Llegó zarpado, para quedarse. Zarpado para nosotras también es bien, muy y eso fue un proceso, ¿no? Sí. Zarpado. ¿Y qué onda ese proceso? Pero justo llegó la persona que nos estuvo, Beni Flor. Beni Flor. Ahí va. Adelante. Ella fue la responsable. La grabación de... Siempre con sentimiento, menos en este momento. Usted es la culpable, Flor, venga. Pero bueno, no, bueno. Hola, Flor. Gracias, Flor, por el aguante. Estuvo re bueno, fueron un montón de jornadas y cada una fue grabando como en etapas y después fuimos sumando todos esos instrumentos, esas ideas y las voces. Estuvo re bueno. Sí, ya la segunda que grabamos y ya como que en la primera nos dimos cuenta de que podía haber muchas cosas más que son diferentes de tocar en vivo y eso que ninguna antes lo había hecho. Y bueno, también descubriendo la magia, ¿no? Como todo de la producción de Flor y de todo lo que se puede lograr con esas maquinitas. Es como re flashero, ¿no? Sí, como lo que uno siempre ve capaz que hace la gente que tiene, no sé, que tiene para pagar una producción grande o lo que sea, cuando más o menos lo vivís debe ser un flash. Sí, tal cual. Y escucharlo después. En medio, no, bueno, como entre todas, como que siempre es horizontal. Yo me mando un montón de situaciones también, y tipo, bueno, como escuchamos Dano, volvemos para atrás y como ir recordando cuál era el paso atrás, como todo nuevo, sí, para sí, todas sí. Y re ahí apostar a nosotros. Sí. Es una creación recontra colectiva también esa parte. Sí, como, no, no, no, sí. Está re bueno. Me parece que eso también se ve un poco en el video que estamos planeando. ¡Ah! Nosotras somos extras. Podemos, de hecho, ya hemos participado en un video. Sí, que o sea, nunca salimos. Pero... Claro. El de Sir Macane. El de Gusti. Ay, el de Gusti. No salimos en el video, pero tuvimos un día de grabación. Todo. Wow. Es más, de acá salimos. A lo mejor el video salen también. Entonces se viene el video también. Sí. Se viene el video. Qué bien. Que en realidad igual yo creo que ustedes están hablando del otro video del que porque una vez les contamos, pero este video bueno, lo está realizando Maive con 1826 Producciones y viene a ser un poco de todo lo que nos llega después de cada show, digamos, las imágenes de cada ronda y de cada baile y de ver cómo ponen el cuerpo también las pibas cuando bailan y cómo lo sienten y cómo lo vemos nosotras también, que nunca nos podemos ver. Así que es una recopilación de videos de todo tipo de calidad, de formatos, sí, partecitas. De todo tipo de espacio, de todo tipo de gente formando rondas y bailando como quiere y siente. Esa con chacarera. Sí, ustedes también la han bailado. O sea, que por ahí están. ¿Hace cuántos femis que andan musiqueando? ¿Nosotras ahora? Ustedes, no, como femi. Que arrancaron como... Claro. O sea, están no a full y son así como re nobles. O sea, todos los días. Claro, todo el tiempo. Claro, o sea, queremos Auditorio Sur. La primera vez que la hace. Aguante cultura, aguante cultura. Yo la primera vez que las escuché fue en la plaza acá, en un después de un corso. No sé si fue hace 2 años, pero fue más o menos por ahí. ¿Qué estábamos? Nosotras dos nomás, ¿no? Con Pato quizás. Pero parece... en el curso de este verano sí estuvimos todas. No, pero en el anterior. No, en el anterior creo que tocamos con Dan solas. Tocamos unas chacareras, no sé. Sí, la de Entra a mi pavo sin golpear. Esa era, con esa la rompí. Con esa lo esa, no, entrábamos la como loca. Sí, esa te la rompe, te levanta peña. Esa, sí. Es que nosotros venimos de la peña, claro. Venimos de... No, venimos de la peña. Pero tocábamos, o sea, tocamos ese tipo de canciones. Sí. Como lo que hacemos, igual capaz que una cumbia y una chacarera y un rock en el mismo show. Sí, la esencia, sí, claro. La esencia varieté de viene de género años. Viene, sí. De es genial. El otro día me sorprendieron con el de las viudas. Ah, Fondo Internacional. Y con ese. Me encantó. Así que bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Pues vamos con el cover. Sí, vamos a un cover. Ahí va. De la otra. De la Sole. No, mentira. Podría ser. Cover de la Sole. La vecino tiró. No. ¿Cómo es? Bueno. Un, dos, tres, sí. Violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejando de ser víctima, tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, se quemó. Creo que he vestido con ropa tan inflamable. El cero estaba buscando. Podría haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, se quemó. Apagarse solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay gente que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó. Bachubari, bari, se quemó. Se quemó, se quemó, se quemó. Bachubari, bari, se quemó, se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Un, dos, tres, y... Se quemó, se quemó. Bachubari, bari, se quemó, se quemó. Se quemó, se quemó. Bachubari, bari, se lo buscó. Se quemó. Me parece muy, muy oportuno cantar esta canción acá, que es un programa que realmente yo considero que nos informa y no todo esto que así es como hablan los medios y donde de nuestras pibas y de nuestros pibes, como que siempre los culpabilizo, así que sí, claramente. Me encanta informarme con huelgueras. Realmente. Sí, nosotros mientras, capaz que es medio morbo esto, bueno, no, igual lo vamos a tirar. Nos acordábamos de Brenda Baratini, la chica que la condenaron a 13 años de prisión porque le cortó la chota a su amante, que los videos que ellos compartían, los machiruleó con los suyos, ¿no? Digo, no es que... digamos, el contexto en el que ella estaba, le estaba practicando sexo oral y se la cortó. Así que se cortó, se cortó. Podemos hacer una canción con su historia. Podría ser. Porque además yo hoy lo hablaba con mis alumnos, que obviamente lo primero que me dijeron fue, profe, vi a la mujer que, le digo, miren qué loco, como esa noticia, que es, digo, salió, se difundió, la hablaron en todos los medios y a nosotras nos matan cada 30 horas o menos. Y claro, digamos, tenés que estar todos los días diciendo, profe, mataron a tal, profe, mataron a tal. Es que, claro, digo, el morbo, ¿no? Y el patriarcado, que cuando sucede. Y la de comunicación. Y una, o sea, pena alta, ¿no? Un pibito que no lo, que quizás solo agarra eso. O sea, le está diciendo todo. Claro, es, el, todo. Es la fundamentación para el ni uno menos. Que, claro, que mis alumnos y alumnas a veces me dicen y a mí se me desfigura, se me da vena de acá, claro, empieza, o sea, como. Te late. Respira, China, respira. Pero esto, bueno, ¿no? Sí, sí, y prestar atención a esto, cómo juzga el patriarcado, ¿no? En esto que 13 años la condenaron por estas lesiones graves que en definitiva le practicó a esta persona. O sea, la pena en el caso de corresponderle podría haber sido sensiblemente menor si hubiesen tenido en cuenta las circunstancias que ella la llevan a tomar esa determinación vengativa. Y cómo, una preguntita así, cómo las interpela el feminismo y qué onda el encuentro, si van como femi, si van a tocar allá, dónde tenemos que ir a verlas. Y... Claro, bueno, sí, vamos a ir a tocar allá, vamos cada una con su espacio, algunas juntas, otras nosotras vamos con huelgueras. Pero bueno, Si cada una va con el espacio también que está habitando, también acompañar a las compas de los baches y bueno, de las diferentes organizaciones. Uh-huh. Nosotros por nuestro lado vamos acá con el barrio cultural y las murgueras. Y las huelgueras. Y, primicia. Nada, vamos a estar tocando. Por suerte se nos dio otra vez la oportunidad. El año pasado la buscamos y la arañamos y llegamos y tocamos y fue increíble. Entre Leu. Y este año vamos a estar tocando en el Centro Cultural La Gran 7, el sábado a la noche. Va a haber una varieté que se llama Ninguna Costilla, que es la misma que nos invitó a participar el año pasado, también de la mano de Rosa, bueno, de Lucre, Vicenza. Y bueno, vamos a estar ahí también. Y bueno, obviamente participando de talleres, sí, vamos en a ver tetas, también, sí. Quilombo. Sí, en la tarde quizá podemos ahí estar en alguna plaza, algún lugar donde podamos quizás ponernos conseguir ahí a tocar. Según la manija también, vamos a estar con los instrumentos, vamos a ver también cómo se dan las cosas ahí. A veces aparecen oportunidades, a veces está bueno también relajar un poco. Relajar, marchar y bueno, hacer todo, ir a los talleres y eso, así que. A mí me gustaría aprovechar para decir algo. Por supuesto. Yo voy con un colectivo que se llama MOSFA, que es una organización de mujeres sordas feministas argentina. Y bueno, es el segundo año que participan y me parece re importante poder visibilizar que las mujeres con discapacidad también son parte de esta lucha y que muchas veces tienen que atravesar un montón de barreras. Y bueno, ahora la verdad que estamos todavía sin tener un lugar donde dormir. Así que si alguien está escuchando y tiene buena onda y tiene alguna data, alguna información, estamos tirando todas las redes que se pueda. Por suerte lograron convocar a un montón de mujeres sordas, pero la comunicación es muy difícil porque hay muchas que no tienen lectoescritura, entonces tienen que depender de un video en lengua de señas, tienen que garantizar su propia intérprete en lengua de señas y un montón de obstáculos que, bueno, lograron convocar a 60 mujeres sordas de todo el país que vienen acá, así que estamos reflayadas y tratando de que sea esta también una experiencia piola y que pueda encontrarnos a todas y a todes. Que sea el primero de muchos encuentros, ¿no? Claro, y que vengan muchos más, así que bueno, iremos aceitando estos temas de comunicación para que sean los tiempos no tan lentos, pero ahora estamos buscando alojamiento, así que si alguien tiene idea, nos va tirando a la huelga de amores un par de datos. No, vamos a estar indagando. No, yo te miro. Igual me quedé reflejada con lo que decís y cómo todos los días nos vamos dando cuenta de ¿cuántas personas dejamos afuera? Digo, porque jamás se me ocurrió a mí pensar en un taller con, por ejemplo, alguien que pueda comunicar a través de señas lo que se está hablando. Claro. Jamás. Entonces, de repente pensé en estas compañeras que, bueno, no se las piensa. O al menos a mí me pasó tipo. ¿Y cuánto se pierden, no? Claro. Porque encima nuestra comunicación oral es muy rápida. Y está bueno que sean parte del debate, que puedan entender lo que se está hablando y que puedan opinar sobre eso. Porque sí, así nos construimos en el feminismo, con otras experiencias y entre todos. Bueno, recontra aguanten. Sí, y que pasa con un montón de discapacidades, digo, que no las tenemos en cuenta y ahí se nota también la cuestión del Estado, ¿no? Esto, ¿no? De nunca que nunca estén los medios para poder garantizarle el acceso a la comunicación, digo, a la lectoescritura y a todo lo que en la escuela lo revemos, digo, ¿no? Si hay algo que se ve en la escuela es eso, que dejamos abandonada a un montón de gente. Totalmente. Sí, Uli, en algún momento también terminamos repitiendo también eso mismo que hace el Estado, porque es lo que nos genera, ¿no? Porque no sé, acá podría haber en cada taller una persona, podría haber, sí, o sea, bueno, como todo, ¿no? Pero darnos cuenta quizás cuando alguien que sí tiene la posibilidad de venir y decirlo en una radio o eso, decir, bueno, mira, hay un grupo de personas que no estaría entendiendo lo que estamos hablando. Claro. Estamos en plena revolución y está re bueno. Está re bueno y estoy segura que donde participen van a abarcar van a plantar esta cuestión. Epa, ¿qué onda acá? Claro. Que esto no... Claro, ¿qué onda nosotras que no lo estamos... Visibilizando, que es lo que decía ella, hay que compartiendo. Empezar a visibilizar. Así que recontra aguante. Tal cual. Bueno, y las vamos a seguir escuchando a las chicas. A las chicas, ¿no? Un temita más. Y nos despedimos. Hasta igual se quedan. Hasta luego. Ay, no, ¿cómo? Chica, por favor. Bueno. Vamos con Cervis. Que en algún día dijo que era jijijera. Fue... Ahora ya cambiamos todo. Y la tenés que cantar vos el nombre de Pato. Ay, sí. Besito, le mandamos Pato, un beso a Pato. Tama, a Vivi. Porque mira el cielo. Pato. Con las manitos, además. A Vivi, si estás escuchando esto, estoy llegando a Chivilcoy en unas horas. Así que. Chivilcoy, me muero. Nos vemos muy sí, pronto. Vivi, allá. Te mandamos un saludo. Bueno, ya está, Maya. Sí. Me levanto temprano a la mañana, agarro el celular pa' ver qué es lo que pasa. Mentiras y banalidades es lo que encuentro en las redes sociales. Mucha gente siempre opinando sin saber qué es lo que está pasando. Que comen, que cagan, que dónde están paseando. ¿Qué opinan del hijo, del primo y de su hermano? Me quiero ir a la selva hoy, me quiero ir a la selva hoy, me quiero ir a la selva. Que viene hasta las manos. Si tengo la sube en menos 54, le digo al chofer, mañana te lo pago, me baja en la próxima parada. Uy, qué cagada. Linda caminata y arranco un par de cuadras, a ver si con eso cambio la mala racha. Ciudad no me favorece, te veo machirulo, me hablas entre dientes, bronca que crece y que crece, el machismo que crece y que crece, individualismo que crece y que crece, la injusticia que no desaparece, en un río de zombi voy caminando y Facebook me pregunta qué carajo estoy pensando. Me quiero ir a la selva, oh. Me quiero ir a la selva, ay, me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva. Me quiero ir a la selva, yo me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva, yo me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva, yo me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva, yo me quiero ir. Sí. Yo también, no me dejen. Y ahora a Chiapas, que quiero ir para Chiapas. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, es un placer. Divertido gustazo. Escucharlas. La verdad ¿dónde que... conseguimos su disco? ¡Eso mismo! Sí, muy bien. Tenemos disco. Nos tenés que venir a ver. Pero nos tenés que venir a ver. Sí. ¿Te vas a ¿cómo vas a las escuchamos? Si no nos pueden escuchar, nuestro... Bueno, nos pueden buscar en las redes, Instagram y Facebook, arroba Feminansis o Feminansis, no sé cómo se dice en Facebook, y con C e Y... Y ahí, bueno, tiramos toda la data. Tenemos una canción que es Emanuel, que está en YouTube. Que es el canal de YouTube. Y Humera también, YouTube. Que Humera es con video de que está el videito y la canción. También tienen como uno que es un viaje en tren, ¿no? Ah. Toma el tren hacia el sur. Sí, es una entrevista de 15 minutos, que en el medio tenemos tres temas, es que fue lindo, lo primero que grabamos. Claro. Sí, estuvo re bueno. Búsquenlo porque está próximamente, bueno. Esta semana, estar atentas a las redes, porque vamos a estar subiendo el video nuevo, donde todas... las que alguna vez nos vinieron a ver se pueden encontrar bailando en la mucho chacarera. Estreno, mucho quien estreno, mucha estreno. Quien se encuentre en el video tiene que compartirlo, ¿sí? Bueno, y la que no también. Y el que no también. Y quien a Norita también le decimos que aparece en el video. Sí. Ay, sí, aparece Norita. Aparece Norita bailó la chacarera. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un cuentito del subcomandante Marcos relatado por Norita. Hermoso. Así que ya terminamos la noche así como... Corazones. Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. A ustedes, chicas. Gracias por su música. La cortina, la verdad. Mágico, ya no mágico. Somos huelgueras también, me encanta. A la huelga, compañeros. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Bien, acá estamos, volvimos. Hola. Volvimos después de Norita. Escucharla a Norita es como que es un mimo, es una caricia que te quedas tipo, querés abrazarla, ¿no? Sí, sí, sí, particularmente este cuentito, ¿no? Que es hora de despertar. Hora de despertar. Bueno, ya que tenemos acá la compa, el 26 de septiembre se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así me cuesta es. Nombrarlo. Así que bueno, nada, compa, acá, escucharte, que nos cuentes y que se siente también, ¿no? Porque digo, hay una cuestión ahí de dolor que no se va nunca y que es re zarpado. Claro. Afortunadamente es un dolor que pudimos caminar acompañados por las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por organizaciones de izquierda, por docentes combativos, ¿no? Porque si en el primer momento, que fue tan choqueante dejar a Julio César Mondragón con el rostro desollado en la calle, desaparecer de golpe 43 estudiantes, asesinar 6 personas y, como decimos acá, boludear a todos los familiares, no quererles tomar ninguna denuncia, no responderles nada. Si no hubiera sido por este acompañamiento internacional, pues habría sido peor, ¿no? Peor. Sí, si hubiese silenciado mucho más y... Sí. Yo lo que... Para esta ocasión nosotras visibilizamos más que nunca el concepto de narcoestado, pues. Porque fue como muy gráfico como alcalde, gobernador, eran familiares y estaban vinculados directamente a cárteles del narcotráfico. Uh-huh. Y cómo el ejército estaba protegiendo un área de tránsito de la heroína. En fin, es como un nivel de economía y de institucionalidad completamente genocida, al que pareciera una ilusión, un absurdo exigirle justicia, y sin embargo los familiares, los estudiantes, las organizaciones, al contrario, dieron vuelta a la moneda y más que nunca dijeron, ya basta, esto no se va a quedar así. ¿no? Es que violenta, digo, es muy ultrajante cuando el terrorismo de Estado, digo, cuando el Estado es el que hace eso, digo, la sensación que te queda, además de vulnerabilidad, es como de mucha violencia. Yo lo que leía, porque no entendía bien en qué contexto habían desaparecido, los dos micros que desaparecen eran estudiantes que habían tomado esos micros para ir a Ciudad de México, sí. Porque se conmemoraban años de una masacre ahí en México importante. Sí. También como no se llevaron a cualquiera, se llevaron militantes. No sé si eso tiene que ver o no, cuál es la lectura de por qué, si es que solo porque estaban pasando por un lugar o por su militancia. El normalismo rural indígena mexicano es fruto de la Revolución Mexicana, ¿no? Tiene una modalidad todavía de internados para, o bien son para campesinos o para hijos de campesinas, campesinos. Y se les da la prioridad de formarlos como docentes porque después de la Revolución Mexicana se pensó como proyecto de nación dar vida a los pueblos indígenas, llevarles desarrollo y alfabetismo acorde a su contexto cultural. Entonces todavía está resistiendo la normal rural indígena intercultural Jacinto Canek, que le están por cerrar, que todo el tiempo le están reduciendo presupuesto, matrícula, reprimiendo a los estudiantes. Está la Mactumaxá, está Ayotzinapa, que sigue siendo una fuente de docentes, está la de Tiripetío, que son las más combativas porque tienen esta raíz y porque es parte de la formación de los docentes estudiar el comunismo, el socialismo, tienen una formación clásica y su actividad política es brava, pues tienen... Se plantan por la comunidad, hacen mucho trabajo social de saneamiento, de salud, en las huertas, en las actividades escolares, culturales. Y por esto desde el 68 y un poco antes y un poco atrás fueron cerrando cada normal. Se supone que inicialmente había una por estado, una o dos por estado. Entonces ahora quedan 16, ¿no? ¿Y cuántos estados son? 32. Entonces, a los normalistas de Guerrero, Guerrero es un estado que si alguien tiene la molestia de, bueno, rastrearlo, a ver si no estoy exagerando, tiene 50, medio siglo de genocidio, pues, genocidio que es etnocidio. En los 70s ahí surgió la guerrilla con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, docentes de Ayotzinapa, y ha sido una continua guerra contra las organizaciones campesinas, indígenas, populares, ¿no? Que defienden el territorio, que están en contra de la megaminería, a las que les imponen proyectos de turismo devastador, ¿no? Proyectos de urbanización que no toman en cuenta las necesidades reales del pueblo, ¿no? Mm. Entonces el ataque de esta forma tan brutal fue como un intento de silenciar, ¿no? Pero y de disciplinar. La respuesta social fue desbordar eso por completo, ¿no? Y esto, perdón, esto pasa tanto en el campo como en la ciudad, ¿no es así? O sea, en la ciudad también se siente como esta persecución o se ve más cuando una va para los lugares donde hay más campesinos. Pues México tiene como varias realidades, ¿no? Digamos... Hacia el sur, sureste, son muchas comunidades indígenas, campesinas. Campesinas, quiero decir, no es como lo que imaginamos acá en el campo, ¿no? Viven de labrar la tierra manualmente, con un sistema de riego por temporal, ¿no? Porque es lo que se dice desde el capitalismo desarrollista, subdesarrollado, sin infraestructura. Es el trabajo de la agricultura. Que digamos, ahora se revalúa como artesanal, orgánica, ¿no? Claro. Autóctona, en fin. Y hacia el norte y en otros lugares tienes la resistencia obrera, urbana, ¿no? Que es como más es el norte esa cuestión. Y estas formas de reprimir tan brutalmente son más fuera del centro, ¿no? Es como que se cuida un poquito la capital y el entorno. Pero con esta cuestión de la guerra al narco, se ha desmadrado, pues, ¿no? Se ha así como generalizado los secuestros, las desapariciones. El Estado reconoce, el narcoestado mexicano reconoce 43.000 desapariciones forzadas, más o menos del 2006 a la fecha, ¿no? Y la cifra que no, ¿no? Claro, es como los que registramos. No hay ninguna resuelta en este año, en estos tiempos, dejaron libres 77 policías involucrados en el caso de Ayotzinapa, porque fueron detenidos con un proceso mal hecho, mediante tortura, irregular, ¿no? Entonces los dejan libres. Eso quiere decir, salen a ejercer sus funciones anteriores a lo de Ayotzinapa. Y si fuera un estado así de pulcro en su proceder, diríamos, bueno, entonces, ¿cómo va la investigación? Expulsaron la ayuda internacional, estuvo el equipo antropológico forense de Argentina, estuvo el grupo de investigación interdisciplinaria, y bueno, todo eso lo fueron descartando, ¿no? Ha sido así como años de desgastar la resistencia popular que dice, ¿dónde están? O sea, eso no nos lo van a arrancar. Generaciones vayan y vengan, eso por primera vez y única vez no nos lo van a arrancar. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los responsables, no? Los responsables políticos en México, desgraciadamente, sabemos que quizás nunca lo vamos a ver en la cárcel, a Peña Nieto, a Osorio Chong, ¿no? A Murillo Karam, pero que son señalados como genocidas y cómplices y partícipes. Eso va a quedar en la historia, ¿no? Es acá como Patricia Bullrich, digo, con el caso de Santiago Maldonado, claro. Más allá de que después nos tiraron el cuerpo como si nada, sí. Que puede ser una opción en algún momento, digo, porque lo hacen con una impunidad tremenda. Sabemos que la responsable, una de las responsables políticas es Patricia Bullrich. Digo, hay algo del pueblo que tiene esa memoria. Claro. Más allá de la bronca que nos da de que no pase nada, ¿no? Sí, porque, y esta cosa, y este mecanismo del Estado también se repite en todos lados de diferentes formas, sí, ¿no? Eso, esta eso, forma. Yo estaba pensando. Porque yo te escuchaba recién todo lo que contabas y tenía muchas imágenes que tienen que ver con nuestra realidad de hoy, de lo que tiene que ver con desaparecidos, que lo que tiene que ver con, bueno, nosotras, claro, como mujeres. O sea, todo, o sea, te escuchaba y tenía como un montón de imágenes, sí, en la cabeza. Y sobre todo, que se replicaban. Esta relación que se da a mayor organización, mayor potencialidad de tu construcción, es más fuerte la respuesta del otro lado. O sea, a nosotros nos mataron 30.000, tuvieron que imponer un estado terrorista de esas características, y por lo que contás, que queremos volver a tenerte acá, esto nuevo decís, bueno, las zonas más retiradas, las del sur, tienen una forma de construcción de esto revolucionaria, que todavía reivindican lo propio, que se oponen al capitalismo, porque supongo que esas tierras deben ser altamente codiciadas donde están ubicadas, y un estado que responde con la matanza y la respuesta colectiva de la lucha, y ni que hablar de las mujeres, ¿no? Que allá se organizan y cómo se organizan. Así es. Bueno, así es. se nos fue. Fue todo. Se nos fue el programa, ¿sí? Bueno, hagamos unas más. Sí. Como unos las cositas. Mañana acá en el Barrio Cultural, sí, hay cumbión, así que vénganse a bailar, va a estar el sindicato del Guiro y una DJ. Yes. Recopada, buena onda. Sí. Así que vénganse. ¿Qué más? El domingo. El domingo 29, a partir de las 19 horas en el barrio, va a estar Pronoias, Conciencia en Acción, que van a estar con la actividad de Eso se trata, No más trata. Es la red abolicionista Susi Betker, que desde mayo de 2017 se gesta y desarrolla la red que lucha contra la trata y el sistema prostituyente. Impulsa la semana de Eso se trata, No más trata, de los 23 al 30 de septiembre. De hecho, estuvieron en varias zonas y van a estar el domingo. Así que es una buena jornada para debatir acerca de lo que no es un trabajo y qué es la prostitución. Y sí, perdón, mañana en el día también el Barrio Cultural va a participar, hay un festejo de los 100 años de la biblioteca y va a haber una actividad desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, va a haber todas instituciones de Remedios de Escalada y vamos a estar como centro cultural, que bueno, buenísimo, porque representando a la cultura, digamos, acá en Zona Sur y Remedios de Escalada va a estar re bueno, así que... Se corta Beltrán. Bueno, va a estar buenísimo, va a estar talleres, van a estar todas las instituciones de hace años están acá en Escalada y apoyando. Va a haber a la tarde un té para los niños y las niñas y las niñas. Un tecito, un mate cocido, va a haber algo ahí para compartir. Bien. Es muy identitario Remedio Escalada, sí, ¿eh? Bien. Yo me mudé hace poco, pero soy Escalada. Tengo la pincha también acá de todas las que tengo de fan de Escalada. Bien. Bueno, y nos estamos yendo, pero te queremos pedir a vos que, ¿no?, que nos cierres el programa. Que cierres el programa, compañera. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!